Desde la comarca del Colorado, en la Patagonia Norte, aquí comienza Luz para Mundos Remotos. En cada programa, proponemos un viaje a algún rincón del mundo y de su historia, a través de géneros, estilos, épocas, instrumentos, compositores e intérpretes. Luz para Mundos Remotos, un programa documental de músicas y músicos. Hola, bienvenidas y bienvenidos. Ana Garano, nacida en Udine, Italia, de madre triestina eslovena y padre siciliano, es compositora y guitarrista de música clásica y de flamenco. Ella compone e interpreta su propia música, así como arreglos de música tradicional, como solista y con músicos de orígenes variados, en Italia y en todo el mundo. Hoy, en Luz para Mundos Remotos, el disco Lesnes, que la guitarrista y compositora italiana Ana Garano lanzó en el año 2014. Thank you. Estás escuchando Luz para Mundos Remotos. Hoy, el disco Lessness, que la guitarrista y compositora italiana Ana Garano lanzó en el año 2014. Ana Garano realizó sus primeros estudios musicales en Trieste, Italia. Recibió el diploma en el Conservatorio Giuseppe Tartini y se graduó en la Facultad de Letras y Filosofía de la Universidad de Trieste. Su especialidad: musicología e historia de la música. Su tesis final abordó la relación entre sonido y signo en la música contemporánea. ¶¶ Y ahora un intervalo con música un poco rara para los muchachos. Hoy, el disco Lesnes, que la guitarrista y compositora italiana Ana Garano lanzó en el año 2014. Durante los años de universidad y posteriormente, asiste a numerosos talleres y clases magistrales en el Instituto Intercultural Internacional de Música de Venecia, centrándose en la música india y árabe. Después de la universidad, se instaló en Andalucía para aprender guitarra flamenca. Para abordar dicho género, estudió de la mano de maestros como Paco Serrano, Manolo Franco o Manolo Sanlúcar. La razón por la cual la mente humana interacciona de forma tan dramática con ciertas combinaciones de sonido y logra con la misma evocar todo un mundo de sensaciones, sentimientos y estados de ánimo, ha sido un misterio que la ciencia apenas está comenzando a explorar. La música de por sí es mero sonido. Son el intérprete y el oyente los que le dan significado con sus capacidades mentales y espirituales. Thank you.

A partir de 1990, Ana Garano comienza a interpretar música clásica con varios pequeños conjuntos de cámara. Dúo de guitarras, dúo de flauta y guitarra, trío de flauta, viola y guitarra y cuarteto de guitarras. Radicada en Holanda, empieza a componer y tocar su propia música con grupos y músicos de muy diversa procedencia, como el grupo indio flamenco Menousis. En 1999, de vuelta en Italia, crea una banda llamada Por los Caminos Flamencos, con la bailaora Elisa Nardini, con la que actúa extensamente en Italia y Eslovenia. La música constituye un símbolo, un lenguaje, un valor para determinados grupos. Tiene relación con la necesidad de identidad. Favorece el conocimiento propio y de los otros. Y sobre todo, cumple un rol constituyente en la memoria histórica de los pueblos. Thank you. En 2004, mientras el presidente español José María Aznar defiende la intervención armada en Irak ante el Congreso estadounidense, Ana Garano graba el CD Sombra, que incluye composiciones propias. En 2007 compone Come il re di un paese piovoso, con letras de la poesía de Verlaine, Baudelaire y el poeta suizo Philippe Jacotet. En 2008 crea la banda Life is Elsewhere, con la cantante armenia Karina Oganian y el percusionista esloveno Vlad Selarek. Y desde 2010 también trabaja a dúo con la improvisadora y cantante de vanguardia Alessandra Franco, grabando Un Jour en 2011. Thank you. vuelta por la música del mundo a través de épocas y géneros. Luz para mundos remotos. Hoy, el disco Lessness, que la guitarrista y compositora italiana Anna Garano lanzó en el año 2014. Hoy, en Luz para Mundos Remotos, escuchamos el disco Lessness, que la guitarrista y compositora italiana Anna Garano lanzó en 2014. Acompañaron a Anna Garano en este disco Doug Wesselman en clarinete bajo, Mark Ribot en guitarra, Flavio D'Avanzo en trompeta y Annette Querian en voz. Dedicamos el programa a la piba Margarita. Chao. Thank you.